Así es, una semana más. Hablemos de cine pendiente de los estrenos. Quiero decir que llegan a la gran pantalla, a la cartelera española, a partir de mañana. Vamos con la primera propuesta, sin más dilación, porque nos centramos en ese cine independiente dentro del terror, el siglo XVII, la brujería y ese drama psicológico titulado La Bruja. Hasta el momento tiene 2.185 votos, un 6,6. Le otorga esa serie de personas que han querido votar y, por supuesto, tenemos que decir que es una muy buena nota. Y nos situamos en Nueva Inglaterra en el año 1630, donde una familia de colonos cristiana formada por un matrimonio y sus cinco hijos vive cerca de un bosque que, según las creencias populares, está controlado por un mal sobrenatural. Cuando su hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la familia se rebelan los unos contra los otros. Más allá de sus peores temores, un mal sobrenatural les acecha en el bosque cercano. Esa es la trama, la sinopsis de esta primera propuesta titulada así, La Bruja. ¿Qué hemos venido a buscar en esta tierra salvaje? Abandonamos nuestro país, a nuestra familia, las casas de nuestros padres. ¿Para qué? Por el reino de Dios. Recemos. Has maldecido a esta familia. ¡Toma seis! ¿Quién anda ahí? Señor Dios mío, escúchame. Si tú me ayudas, no pecaré. Arrepentido acudo a ti. Aparta todo mal de mí. Nadie podrá quebrar mi fe. Arrepentido acudo a ti. Señor Dios mío, escúchame. Si tú me ayudas, no pecaré. Arrepentido acudo a ti. Aparta todo mal de mí. El mal está en el bosque. Y tras ese tráiler llega el momento de quedarnos con la crítica. Antes, los premios. En el Festival de Sundance, en el 2015, se fue premiada como mejor director dentro de ese festival. Y las críticas, concretamente Cinemanía, dice una mezcla no tan imposible entre el bosque y también la cinta blanca, que se reserva momentos de impacto, también tensión y sorpresa para todo el metraje. La Bruja ya tiene un lugar indiscutible e incuestionable entre los hitos del terror contemporáneo. Time Out, dice, La Bruja es una película de terror más perturbadora de las más de los últimos tiempos. Puntuación de 5 sobre 5. Variety, un elenco ferozmente comprometido y un exquisito sentido del detalle histórico conspiran para lanzar un hechizo totalmente atmosférico en La Bruja. The New York Post dice, es una pequeña joya espeluznante y sus imágenes permanecerán contigo mucho después de salir del cine. Puntuación de 4 sobre 4. The Wall Street Journal, aunque las dinámicas psicológicas de su historia son familiares, concretamente las plasma como si fueran algo nuevo. Una película de excepcional originalidad. Rolling Stone, concretamente La Bruja está muy por encima del género de horror. Puntuación de 3,5 sobre 4. USA Today, la primera gran película del 2016, y es que Robert Edge desencadena un debut que invita a la reflexión. Exquisitamente realizado y profundamente perturbador. Puntuación de 3,5 sobre 4. Esa es la crítica y la nota muy buena. Y si vemos lo que dice la crítica, también tenemos que acercarnos hasta esas salas de cine para ver y disfrutar conectar con esta película de terror, la primera propuesta, La Bruja. Vamos a la siguiente, que llega desde el Reino Unido, 98 votos hasta el momento y un 7, Espías desde el cielo. Ahí está Aaron Paul, también Helen Mirren y Alan Richard, entre otros, dentro de este thriller bélico y también que tiene que ver con el terrorismo. Y es que la coronel Catherine, una oficial de inteligencia militar británica, lidera una operación secreta para capturar a un grupo de terroristas de Nairobi. Cuando se da cuenta de que los terroristas están en esa misión suicida, ella debe cambiar sus planes para capturar por matar. El piloto estadounidense de drones, Steve, recibe la orden de destruir el refugio donde se hallan los terroristas, pero una niña de 9 años ingresa en la zona donde podría ser herida. Las críticas veremos también qué dicen a continuación, pero antes, como siempre, el tráiler. Tenemos informes sobre una reunión con miembros clave de Al-Shabaab. Creemos que están relacionados con el reciente atentado suicida en Kenia. Llevamos siguiéndoles 6 años. Coronel. Buenos días. Buenos días. ¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí? Casi 6 meses. ¿Y tú? Acabo de llegar. Madre mía, ¿te gusta Las Vegas? Mucho. Nos han informado de que hoy estarán en Nairobi. Es una operación de captura, no de asesinato. Necesitamos ojos dentro de esa casa. Eso cambia las cosas. ¿Qué está pasando? Tienen chalecos suicida y un montón de explosivos. Tenemos que soltar un misil sobre ese tejado. Debe tomar una decisión, ministro, ahora mismo. Tiene a 2 hombres a punto de emprender una misión suicida. Necesito autorización del primer ministro. ¿Misil armado? ¿Qué es eso? Amplía. ¡Oye, Fury! Por Dios. Esos hombres van a escapar. Ataquen ya. Señora, no lo soltaré hasta que esa niña salga de ahí. Tenemos un problema que podría causar muchas víctimas en cuestión de minutos. ¡Warak! ¡Capte mi genio! ¡No, no, no, no! Vamos con Cinemanía, la mejor película hasta ahora sobre la guerra moderna con drones, un tensísimo thriller que consigue plantear el debate moral de esta nueva forma de terror desde los distintos puntos de vista. Fotogramas, un sensacional y emocionante film, por momentos posee la tensión del clásico thriller bélico y en otros los mejores convierten a la película en una especie de ligero 12 hombres sin piedad del año 1957. Si seguimos avanzando nos encontramos con Variety, dice: un cautivador drama de suspense que hábilmente entrelaza elementos de thriller y lo hace a contrarreloj y farsa trágica. Vamos con Hollywood Reporter, una efectiva dramatización de uno de los dilemas bélicos modernos más complejos. Esta película satisface plenamente en términos y lo hace en términos de entretenimiento, sin quitarle peso a los asuntos del mundo real. The Guardian, concretamente, confía en esa narrativa concisa y también eficiente para mostrar la intrincada moralidad de la guerra de drones y nos lleva a través de un día largo y estresante en la vida de aquellos que se encargan de tomar decisiones a vida o muerte. The Time, un intenso thriller moralmente complejo y sumamente profético, puntuación de 4 sobre 5. Por último, New York Post fusiona igualmente bien como un thriller lleno de suspense y esa oscura sátira política y una inteligente reflexión sobre la ética de la guerra en control remoto. Vamos a marcharnos hasta Estados Unidos de nuevo para ver ese hombre que confía el infinito. Hasta el momento tiene 26 votos, un 6,2, la película del director Matt Brown. Y vemos actores como Toby John, también Stephen Fry y Dev Patel, además de Jeremy Irons. Si es que hablamos de ese biopic del matemático indio que seguramente te va a entusiasmar. Escucha el tráiler y luego me cuentas. ¿Qué ves ahí? Arena. Sí. Imagina que pudiéramos ver tan cerca que llegáramos a ver cada grano, cada partícula. Hay patrones para todo. ¿Es Ramanujan por casualidad? No se sienta intimidado. Los grandes conocimientos suelen provenir de humildes orígenes. He venido a publicar. La carta solo contenía una muestra de mis descubrimientos. Tardaremos toda una vida. Tal vez dos. Integrales, series infinitas. No había visto nada igual. ¿Cómo resolvió ese teorema? Vino a mí. No me tome el pelo así en mi clase. ¡Fuera! No sé cómo seguir los pasos que quiere. ¿A dónde crees que vas? ¡Esta es nuestra tierra! No sabe a lo que he tenido que renunciar para venir aquí. No tengo nada. Querías creer en mis ideas. Dios me habla. No tiene pruebas. ¿Debemos confiar sin más en su palabra? No, deben confiar en la mía. ¿Le debo tanto? No, no. Yo te lo debo a ti. No hay pruebas que puedan determinar el resultado de los asuntos del corazón. Somos meros exploradores del infinito, persiguiendo la perfección absoluta. Ahí está esa película que hemos presentado también como la tercera propuesta de Hablemos de Cine. Y concretamente Hollywood Reporter dice: la historia es única, la manera de contarla terriblemente familiar, un biopic respetable pero demasiado convencional. También Variety, una narración demasiado obediente sobre esas dificultades físicas, los prejuicios culturales y la inevitable tragedia que en forma y espíritu nunca canaliza esa inventiva y el genio de la obra de su sujeto. Screen Daily, la película es desvergonzadamente conservadora y sentimental, pero cuenta una historia tan buena que es difícil de resistirse. San Francisco, aunque hay cierta cualidad formal en esa dirección, sigue siendo una historia muy emocionante y los amantes de las matemáticas apreciarán la inclusión de una breve e ingeniosa anécdota. También nos encontramos con Empire, bien interpretada y con buenas intenciones, muestra destellos de lo que podía haber sido, pero finalmente se viene abajo por su timidez hacia las matemáticas y no consigue justificar la grandeza de su propio héroe. Puntuación de 3 sobre 5. Y la siguiente propuesta también llega desde el Reino Unido. Vamos de América a Reino Unido, saltando porque High Rise es el título de esa siguiente película que te presentamos aquí en Hablemos de Cine. Hasta el momento, 862 votos, un 5,6. La película del director Ben Wheatley, y es que hablamos de actores de la talla de Sienna Miller, Jeremy Irons, que también está actuando en esta película, Elizabeth Moss, James Purefoy, en fin, hablamos de ciencia ficción y ese thriller psicológico, y que habla de la adaptación de High Rise, la novela publicada a mediados de los 70. La historia narra la llegada del doctor Robin, concretamente un enorme rascacielos está ahí, y Robert llega a ese rascacielos dentro del cual se desarrolla todo un mundo aparte en el cual parece existir la sociedad ideal, pero secretamente el recién llegado se sentirá perturbado ante la posibilidad de que este orden utópico no sea tal. Sospechas que rápidamente serán corroboradas de la forma más siniestra. Vemos qué es lo que dice la crítica, pero antes ahí está el tráiler. A pesar de los inconvenientes, Link estaba satisfecho con su vida en el rascacielos y estaba listo para seguir adelante y explorar la vida. ¿Cómo y dónde exactamente? Aún estaba por decidir. Lo siento mucho. Sobreviviré. Creía que no vivía nadie. Me acabo de mudar. Eres un espécimen excelente. ¿Por qué no subes luego a tomar algo? Aún no sabes cómo funcionan las cosas por aquí, ¿verdad? Aprendo rápido. ¿Usted construyó esto? He concentrado toda mi energía en esta torre. Soy su comadrona, por así decirlo. ¿Eso es un caballo? Probablemente. ¿En la planta 40? Parece que su marido tiene la intención de colonizar los cielos. ¿Y quién puede culparle cuando uno ve todo lo que se cuece a pie de caño? ¿Cómo es la buena vida? Propensa a la obsesión, al narcisismo y a los cortes de luz. Pagamos lo mismo que los últimos pisos. Queremos la luz que nos corresponde. Todo iría mejor si pudiésemos mudarnos a un piso más alto. Creo que deberíamos prepararnos para afrontar una moderada resistencia. Quienes representan un auténtico peligro son los autosuficientes como tú. Puede que tengas razón. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí dentro? Es normal. El edificio sigue asentándose. ¿No parece raro, Lyme, que un hombre caiga desde el piso 39 y no aparezca ni un coche patrulla? ¿Dónde están las sirenas? ¿Qué tienes ahí? Un caleidoscopio. ¿Qué se ve con ese trasto? El futuro. Bueno, pues sí, después de escuchar ese tráiler, ahí está la crítica de Diario El Mundo, un ambicioso viaje al corazón de la demencia. El impacto que produce la película coloca al director británico en otra liga, determinando también que puede competir con los grandes cineastas del cine contemporáneo. También Fotogramas, la propuesta más salvaje, arty, ambiciosa y concretamente de esa carrera de cineasta británico, no apta para estómagos cinéfilos de ligera digestión. El periódico ha pasado a otro nivel, el de los directores superdotados, integra el horror, la psicodelia, el surrealismo y la locura en esa mezcla psicópata, también grotesca y morbosa. Y Cinemanía funciona pese a esa desmesura, este edificio ordenado por castas, una Babel distópica, inmobiliaria en manos de clases altas, acaba aturdiendo, pero aguanta el envite y ese logro del cineasta tozudo. Y por último, Diario ABC, sobre el caos, la demencia y la inanez, vuelan efectivamente varias simbologías a propósito del mundo que construimos y el hecho de que resulten tópicas algo, bueno, pues tontuelas, que no les quita ese amargor de fin de fiesta. Última propuesta, vamos con una peli para los más pequeños de la casa. También nos volvemos a marchar hasta Estados Unidos, hay que decirlo, y hablamos de Angry Birds, la película, y es que hablamos de animación, comedia y pájaros en 3D, y es que está basada en esa saga de los videojuegos, la historia que se desarrolla en una isla poblada enteramente por aves felices que no vuelan, o casi enteramente. En ese paraíso, Red, un pájaro con problemas de mal genio, el veloz Chuck y el volátil Boom, nunca han terminado de encajar, pero cuando la isla recibe la visita de unos misteriosos cerdos verdes, tendrán que ser estos insólitos marginados los que descubran que traman concretamente esos cerdos. Vamos a ver qué es lo que dice la crítica, pero siempre el tráiler antes. En toda comunidad civilizada hay un marginado. Desde muy tierna edad, el marginado tiene problemas para encajar en su entorno. A veces puede sentirse invisible. ¡Ay! ¡Gracias! Y con frecuencia tiene dificultades para encontrar pareja. Pero a pesar de todo esto, el marginado sigue buscando una conexión. ¡Viene alguien! ¿Qué trasto es ese? ¡Saludos! ¡Del mundo de los cerdos! ¡Ay, madre! ¿Qué es un cerdo? Solicitamos el honor de vuestra amistad. Hola, monada. ¡Bienvenidos sean, amigos! Aquí pasa algo. Estos cerdos son misteriosos y raros. Mira por dónde, eso lo admiro. No me fío. ¡Su opinión aquí no vale! ¿Hay un médico por aquí? Porque este se ha llevado un buen corte. ¡Los cerdos se llevan los huevos! ¡Poned rumbo a Isla Cerdito! ¿Qué hacemos ahora? ¿Me lo pregunta a mí? Intentó avisarlo, pero no le hicimos caso. ¡Vamos a recuperar esos huevos! ¡Somos pájaros! ¡Descendemos de los dinosaurios! ¡No tenemos por qué ser amables! ¡Ay, mamita! Sí, bien dicho. ¿Listo? ¡Ay! ¡Te echaré de menos cuando mueras! Descansa en paz, amigo. ¡Vamos, chicos, al ataque! ¡Es hora de enfadarse! ¡Chupaos esta, puercos! ¡Dispara bolas de fuego por el culo! ¡Ya estoy! ¡Guardias! ¡Hay un pájaro dentro de estos muros! ¡Traedlo ante mí! ¡No dentro de los muros en el castillo! ¡Por favor! ¡No estaba preparado! ¡Jack! ¡Esto es la casa de los horrores! Y ahora sí, Variety, una rápida, efervescente, entretenida y frenética extensión de esa alocada franquicia de juegos. Hollywood Reporter, la animación sobrepasa esas expectativas con mordaces gags al estilo Looney Tunes y también pulido diseño de personajes de gran fuerza expresiva. The Wrap, estos dibujos animados basados en la app, tienen tanta diversión como la gripe aviar. Screen Daily dice Angry Bile, la película es irregularmente divertida, pero también tiende hacia una mezcla alocada de comedia y acción que nunca llega a desarrollar del todo. Y por último, IndieWire dice, esta peli es agresiva y sin gracia. Bueno, pues con este comentario llegamos al final y la última propuesta, pues dentro de esa película, como decíamos, que llega desde el Reino Unido y no es High Rise, sino la que anteriormente hemos citado, Espías desde el cielo, ¿eh? Esta es la banda sonora, la que escuchas ya de fondo, de esa película en la que toma protagonismo sobre todo Helen Mirren. De esta forma te decimos gracias, como siempre, por estar atentos a los estrenos que llegan a la gran pantalla, a este Hablemos de Cine, y te esperamos la próxima semana.